A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, bueno, llega a México, con la música llega a México, llega Eduardo Victoria Baeza. Buen día. Hola Ángeles, hola Hernán, hola a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, acá contentos de recibirte. Pues gracias, gracias. Yo por acá preocupado porque la selección mexicana nada más no la levanta. Perdimos con Colombia un amistoso de una manera absurda. Sí, iba ganando México 2-0 y de pronto pues perdió el control del partido y se puso 3-2. Entonces, pues en este momento todos los aficionados futboleros estamos, como decimos en México, con el Jesús en la boca. Sí, no sabemos qué va a pasar en el Mundial. Sí, sí, claro, claro. A ustedes les fue muy bien, ¿eh? A mi Celeste le fue muy bien. Sí, no, yo no sé nada, no sé. Dicen que es para, esos partidos son para probar. Claro. Así que... Y perdimos con Irán, ¿no? El primer partido. Perdimos con Irán, qué simbolismo eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, se le ganó a Canadá, que es lo importante, Ángeles. Sí, sí, pero además, ¿de dónde salió Canadá? Que nunca tuvo nada en fútbol y ahora apareció ahí. Hablan de fortaleza física nomás. No sé. Sí, no sé nada. Sí, Canadá está dentro de la CONCACAF, que se elimina en esta región. Sí. Y han venido jugando bastante bien, quedaron primeros en la eliminatoria. Insólito. Y la verdad es que han venido jugando, creo que tiene algunos jugadores pues bastante jóvenes en Europa, con bastante fortaleza física. Sí. Veremos, están haciendo un fútbol muy veloz y de mucha fuerza. Sí, sí. Bueno, Eduardo, nos planteás como tema en este cierre de la semana, ¿no? Y de Mañanas de Radio de este sábado, en primer término, este escándalo que se ha desatado de alguna manera con los hackers filtrando documentos de la defensa de México. Sí, el grupo Guacamaya. Mira. Así es como se autodenominaron hackers, que filtraron información muy sensible de diferentes ministerios de defensa, de América Latina, de México. Pero déjenme decir primero que este tipo de grupos de, pues no son como Netflix o como Hollywood nos los quieren, nos los presentan, ¿no? Como unos jovencitos cerebritos, como unos jovencitos nerds, con su ceibalita, pudiendo romper y descifrar los códigos de estos sistemas de información, de estos sistemas informáticos, y sacando millones de documentos. Esto viene directamente desde agencias de seguridad de los países desarrollados. Esto desde las agencias de seguridad de Irán, de Israel, desde agencias de seguridad como la CIA, desde agencias de seguridad como las de Gran Bretaña. O sea, esta historia que nos quieren vender de un grupo de hackers, sí, que están comprometidos con la libertad de expresión y comprometidos con, incluso hasta el lenguaje se escucha de agencias de seguridad. Claramente, ¿no? Así que, bueno, no comernos la mentira de que es un grupo de hackers libertarios. ¿Cómo se llamaban, Hernán, Ángeles, estos de... Los de Anonymous. Salían, ándale, estos de Anonymous que están completamente a favor de las causas sociales. Eso es patrón. Son agencias de seguridad, como les digo, de países con mucha capacidad, como Israel, como Estados Unidos, Gran Bretaña, como Francia, que tienen ya muchos años, ¿no? Y que incluso han participado en el desarrollo de los programas informáticos que se militares en América Latina. O sea, ellos se venden el programa informático, y pues ellos lo desarrollaron y ellos tienen las llaves para poder tener acceso a él. Sí. Tienen acceso a ellos, documentos en México, filtran algunos medios de comunicación a sus favoritos, como el caso de Loret de Mola, a sus favoritos, y estos favoritos pues van a ir poco a poco por goteo información sensible. Pero fíjense qué curioso, Andrés Manuel López Obrador en la mañana, el día de ayer, decía algo muy interesante. Pues no es nada que no se sepa, la verdad es que hay demasiada información ahí que realmente pues no es nada que no se sepa. Eso pasó hace algunos años, ya recuerdan que también se filtró alguna información y que pues simplemente había cosas que ya se veían. En el caso de lo más sensible que se ha filtrado hasta ahora, en las últimas horas que se ha hecho público, es el tema de la salud del presidente de la República, que en el mes de enero tuvo un problema cardíaco. Pero pues lo mismo, ¿no? En México sabemos que la salud de López Obrador es frágil desde hace muchos años, desde que era candidato, parece que la segunda vez. Terminó en un hospital con un cateterismo, tiene problemas cardíacos, toma bastantes medicamentos, sobre todo para la presión arterial. Entonces, hay demasiado de espectáculo respecto a eso, al menos en el caso de México. Se filtraron cientos de millones de correos, cientos de millones de documentos. Se van a ir, la prensa los va a ir desmenuzando por goteo. Pero en este caso, pues el presidente de la República tiene razón. No son cosas que no se sepan, no son cosas que otros periodistas que se han rifado incluso la vida no hayan ya hecho públicas. Y en este caso que se intenta pues golpear directamente al presidente de la República con su estado de salud, pues en México al menos la mayoría conocemos el estado de salud del presidente, lo cual no le impide gobernar. No está como Biden, que les mandé por algunos videos, la audiencia los puede ver en internet, los problemas serios de salud mental que tiene el presidente de los Estados Unidos. El presidente de México tiene problemas de salud, tiene problemas cardíacos, pero la cabeza, no como a Biden. Entonces, hay mucho, al menos en el caso de México, hay mucho de, como decimos, alaraca, hay mucho de sensacionalismo, hay mucho de espectacularidad. Respecto a esto, y la gran prensa y los enemigos del presidente lo utilizan para golpearlo. Pero en este caso, pues me quedo con las palabras de López Obrador diciendo, pues no es nada que no se sepa, no hay nada nuevo bajo el sol, no se ha ocultado mucho, así que pues no le va a afectar grandemente. Sí, yo mirando prensa internacional, lo que se ocupan, se concentran en esto de que hubo un hackeo, es decir, un ingreso no autorizado al sistema informático de defensa de México, pero no se ocupan, no entran mucho en detalle de la dimensión o de la importancia que pueden tener las informaciones a las que accedieron. Por cierto, sí destacan que esto generó algunas renuncias, ¿no?, en cargos importantes de la seguridad de México, pero no hablan tanto de gravedad del contenido. Así es. Y es que acá podemos, como les digo, ver claramente quiénes están detrás de esto, qué agencias de seguridad mundial están detrás de esto, porque curiosamente pues nunca hackean a la oligarquía, ¿no? Nunca hackean a la clase dominante, a estos grandes empresarios, solamente cuando Julian Assange lo hizo, y hay que ver cómo le fue. Claro, claro. Nunca le pegan a la clase dominante. Así que no hay que dejarnos llevar por lo que Hollywood, lo que Netflix nos ha querido pintar de estos hackers, no dejarnos llevar por este lenguaje que muchos de estos hackers utilizan. Son agencias de seguridad, como les digo, la CIA, como les digo, agencias del Reino Unido, de Francia, de Israel, que están detrás de todo esto, porque esas agencias son las que les vendieron los sistemas de seguridad a los ministerios de defensa de América Latina y del mundo, y pues son esas agencias las que tienen la llave para abrirlo. Y en este caso, pues le damos la razón al presidente de la República, no hay nada que no se sepa de lo que ya se hizo público, y al menos en el caso de la salud de López Obrador, pues en México estamos conscientes de la salud del presidente, no pasa nada, la cabeza le funciona. Lo que nos debería preocupar en el mundo es la cabeza que no está funcionando de Joe Biden. Sí. Esta semana estuvimos hablando de eso, sí. Ahí lo perdí. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Eduardo. Venía medio entrecortado el sonido en los últimos minutos. Sí. Se nos están hackeando, la internet. Vamos al otro tema que nos proponías, que nos genera curiosidad, esto de que un juez de Estados Unidos desestima una demanda contra fabricantes de armas. Es que mirá qué fabricantes son, ¿no? Son los grandes nombres. Ajá. Y mirá si a ellos los van a demandar. Les piden que tienen que ser responsables. ¿Qué le va a pedir? Claro. Tienen leyes, tienen todo en Estados Unidos. Responsabilidad empresarial. ¿No? Claro, responsabilidad empresarial. Andá a pedirle a la Beretta, Smith & Wesson. Decirle que sí. No. Pedirle peras al olmo. Exacto. Como decimos. México presentó una demanda hace unos meses en contra de estos fabricantes de armas y se comprobó en los documentos, en la demanda que presentó el gobierno de México a través de Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, se comprobó que estas compañías pues tienen todo un sistema logístico para poner las armas en cualquier región en el país, en México. Es decir, ellos las fabrican, las producen, pero también tienen todo un tinglado, todo un armado logístico para llevar esas armas hasta las regiones más recónditas del país, donde sus clientes, en este caso grupos de narcotraficantes, grupos de paramilitares, se lo soliciten. No es que estos fabricantes de armas, las fabrican en Estados Unidos, las dejan ahí en el mercado legal, y alguien las compra y las trae de manera ilegal. No, ellos uno puede contactarlos y depende de la cantidad de dinero que les vaya a comprar en armamento, ellos arman la logística, y para tener ese armado de logística tienen toda una red de conectes legales e ilegales en los diferentes países. Y se comprobó en el caso de México que la inmensa mayoría, me parece que más del 80% de las armas con las que se han cometido todos estos delitos atroces en el país, son armas pues nuevas que vienen de los Estados Unidos y que se pueden rastrear y que se sabe cómo llegaron al país y cómo se distribuyeron. O sea, el gobierno de México le comprobó, llevó todas las pruebas de cómo estas empresas pues son responsables y son conscientes de lo que están haciendo, y que incluso pues en muchas ocasiones son estas empresas mismas las que han promovido, las que han patrocinado este tipo de atrocidades para poder seguir con su negocio. Se llevó toda esta documentación hacia los Estados Unidos y pues así como lo estás diciendo, Ángeles, un juez lo desestimó, ni siquiera le dieron cabida para un juicio, ni siquiera es que hubo un juicio y se perdió, no, un juez lo desestimó, ni siquiera se va a juzgar, o sea, ni siquiera se va a abrir, por ahí ni siquiera se va a poder. El gobierno de México va a apelar esta decisión. Ya más o menos sabíamos que eso es lo que iba a pasar. Ahora sí que ni duda que nos quepa, tienen el control absoluto, tienen el poder absoluto en ese país, estos fabricantes de armas, y en este momento, con el loquito de Biden, que está en esta guerra loca, que ya puso al mundo de cabeza, pues podemos darnos cuenta que son ellos, los fabricantes de armas, quienes en este momento pues están controlando la mitad del planeta. Así que ni siquiera el poder judicial estadounidense, la gran justicia estadounidense. Exacto. Que nos pintan en Hollywood y en Netflix, ni siquiera le dieron cabida, ni siquiera quieren leer los documentos, ni siquiera quieren ver las pruebas que se están presentando, ni siquiera las desestimaron por completo. México va a apelar y en la apelación va a pasar lo mismo, porque los fabricantes de armas, al igual que las empresas petroleras, pues son los que parten el queso y son los que lo controlan todo. Pero por lo pronto el gobierno logró llevar este caso, logró armar este caso y llevar la documentación que prueba que las armas con las que se cometen delitos en México son en su inmensa mayoría estadounidenses, y que son las empresas fabricantes de armas las que han desarrollado un sistema logístico, un sistema de corrupción, para poderlas poner con sus clientes, no importa si están en la Sierra de Guerrero, no importa si están en la Sierra del Norte del país, no importa dónde estén, hasta allá les llegan los envíos de los fabricantes de armas, y que en muchas ocasiones son estas empresas las que han creado grupos para desestabilizar, para poder continuar con el flujo de armamento. Una cosa terrible y atroz, que como les digo, la justicia estadounidense desestimó, ni siquiera le van a dar cabida en un tribunal. Fíjate que el juez que actuó en esto, que es Dennis Taylor, dice que el tribunal no tiene autoridad para ignorar una ley del Congreso. Y agrega, tampoco es apropiado que forje estratagemas para evitar los mandatos legales, aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática. Aunque les parezca bien, no pueden, dice él. La gran justicia de Estados Unidos, ¿no? Y sí, como no es su familia ni son sus hijos los que se están muriendo. Exactamente. La gran justicia de Estados Unidos, la gran justicia capitalista. Una farsa como siempre lo ha sido. Sí, sí. El reclamo es un reclamo de parte de México de hace muchos años, ¿no? Que se parece mucho a los reclamos con el tema de la droga de otros países de América Latina, ¿no? Que dicen, bueno, si ustedes no quieren que haya narcotráfico, paren un poco el consumo en Estados Unidos. Pero siempre todo recae sobre los países latinoamericanos. Así es, así es. Y bueno, aquí queda comprobado una vez más que gran parte de nuestros problemas son responsabilidad del imperio. Y sí. Bueno, estamos cerrando por acá hoy con tiempo, nos dio bien el tiempo para desarrollar los temas, Eduardo. Sí, sí, estamos cerrando con tiempo y como les digo, gran parte de estos problemas pues nos los han endilgado, gran parte de esta problemática es creada por estos fabricantes, en este caso fabricantes de armas, que pues quieren seguir teniendo su rentita mensual por parte de los ministerios de defensa, por parte de estos, y se crean a estos grupos de narcotraficantes incluso para poder continuar con el flujo de armas. Realmente hay que quitarnos al imperio de encima para poder tener, en el caso de México, paz social. Un abrazo grande, Eduardo Victoria Baeza. Abrazo, saludos. Hasta la próxima. Chao, un abrazo.